Radio Monk. El aire se crea. Hacemos Más Vale Magazine. Silvia Barallobre y Oscar Rodríguez. Cone Fernández en Deportes. Locución, Natalia Tolaba. Jueves de 18 a 20. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar. Hola, hola, hola, muy pero muy, muy buenas tardes a todos y a todas. Aquí estamos, aquí estoy en realidad, porque el hombre no está presente, pero está en de manera virtual. Está de manera virtual. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Oscar Rodríguez? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Silvia Barallobre? Muy bien. ¿Cómo está usted? Bien, bien, gracias. ¿Cuánta formalidad, no? ¿Su familia? ¿Cómo está? Bien, mi familia está todo bien, la suya. La mía también. La mía ¿viste? También. Hay algo que a mí no me cae un poquito gordo a esta altura. Cuando se tratan de usted, gente que se conoce, viste, las peores... En los peores momentos, borracho. ¿Y usted cómo le va? Bien. Usted, escúchame, si te vi abrazado recién en la borrachería. Bueno, después de esta formalidad que ha sido una chanza, porque todos saben que nos conocemos hace mucho, nos maltratamos bastante, ¿cierto? Sí, claro, sí. Esto ya lo saben. No hay violencia física, no hay todavía. No. Verbal, psicológica, económica también, sí, porque también, todo, no hemos todo, vuelto a repetir sí. Que yo acá no cobro un peso, ¿eh? Bueno, vos. Yo sé, vos sabés que si no cobro más de 50.000 dólares, bueno, nunca vi tanta plata justa, jamás. Bueno, acá estamos contentísimos, como se nos nota seguramente, están todos ahí dándose cuenta de que estamos muy contentos, porque empezamos un nuevo Más Vale Magazine, siendo las 18.05 de este jueves, ¿qué número es? 15 de diciembre. 15 de diciembre. Ya la semana que viene... La semana que viene es la última semana antes de todas las fiestas y de todas estas celebraciones de fin de año, en realidad. Que creo que usted no va a estar tampoco. No, yo estaré por los pagos de San Luis, claro. Por los pagos puntanos. Ah, bueno, entonces... Con mi familia. ¿Usted va a estar acá? Yo en esa oportunidad yo voy a estar aquí. Yo voy a estar aquí, presente en realidad, presente. Bien. Como se decía en la escuela primaria, ¿no? Y en la secundaria, presente. Claro. Yo me acuerdo en la escuela secundaria que cuando entraba el profesor todos nos poníamos de pie. Yo en la primaria pasaba eso. Sí. No, en la secundaria ya no. Yo llegué a tener una profesora que me hacía hacer eso. En mi caso, imagínate que yo puedo ser la abuela casi del joven operador, pero... en mi caso era todos los profesores había, además el profesor entraba secundado por la celadora o preceptora. Venía secundado por ella. ¿Para qué cumplir el reglamento? Total. Claro. En una escuela de un colegio de señoritas también, por otro lado. Solamente señoritas. Claro. Y bueno, venía el profe o la profe, venía secundado, escoltado por el preceptor o la preceptora, y apenas ponía un pie adentro del aula, todas arriba. Arriba, así completamente, y a saludarla. Buenos días, señora profesora. Sí, exactamente. Esa era muy marcial, muy de la época. Nacho Horta, ¿cómo estás? Nos saludamos, disculpanos. ¿Cómo va? Sentí que me tenía que meter y comentar eso porque siempre lo recuerdo. Era raro. Estoy hablando de yo en mi caso, 2005, 2006 de la escuela. Claro. Y que todavía una profesora nos hiciera parar a todos. Claro. Es muy raro, sí, ese de la vieja escuela. Pero esto marcial que tenía la escuela, sí, yo me acuerdo en la primaria, por lo menos. En la secundaria ya no, pero en la primaria era así, levantarse de un, viste, el unísono. Claro, yo en la primaria era justamente, como era una escuela bilingüe, inglesa, ajá, que además era mixta, sí, era de, bueno, eran nenas y nenes que íbamos. En la primaria sí, no era así tan estricto, en realidad. Bueno, ya he contado alguna anécdota, ¿no?, de la escuela, de mi escuela primaria. Uh-huh. Este año, cuando falleció la nonagenaria reina de Inglaterra. Ajá, claro, me acuerdo. Bueno, sí, sí. Oscarcito, después de toda esta cháchara, vamos al grano. Sí. Vamos al grano. Si hay un tema que no podemos soslayar de ninguna mundial, manera, mundial. Es el mundial, sí, es Qatar, sí, es Messi, es ese chico encantador, uh-huh, que se llama Julián Álvarez. Como la calle, sí, claro, como la calle. Sí, exactamente. Sí. Tiene una calle ya. Es tan grande ese chico, creo que tiene 21 años, que ya le pusieron el nombre de él a una calle. Ya tiene una calle. Ya tiene una calle. Tal cual. Bueno, dale, empecemos a hablar sobre esto, Oscar. Mirá, sí, esto de que los comentaristas, fundamentalmente los comentaristas y los termolarios, esos que vienen dentro de un termo, sí, son de esos termolarios que no tienen otra cosa en la cabeza que lo que es repetir lo que escuchan. Y si son fundamentalistas del fútbol o de algún relator o comentarista deportivo, sí, repiten todo lo que dicen y salen a decir una sarta de estupidez, ¿eh? Ajá. En algún momento, y todos salen a comentar, sí, claro, porque viste, como dijo, no te puedo decir un apellido ahora, pero este comentario está, Messi no sirve. Y está mucho en el ADN argentino, argento, esto es una mentira, Messi no ganó nada. Yo escuché decir a un desheredado también, si no canta el himno, Messi no canta, así, bueno, hace, eso viene, ese no canta el himno, ese no sabe el himno, ¿qué? Viene de años, Oscar. Esto, no solo con él, claro. Todas estas críticas tan absolutamente vacías de contenido y nada más que en un título, en la superficialidad, viene de años, sí, de años. Hay algo muy argento, que no sé si vos estarás de acuerdo, hay algo muy argento, que es este, ajá, afán. ¿Vos me lo decías o quién fue que me lo dijo esto los otros días? Si uno no sale primero, en lo que venga, ¿no? Ah, en lo que venga, sí, sos sirve, un fracasado, un fracasado. Sí, sí, sí. ¿Cuántos países, sí, intervinieron en esta copa? 30 y pico, ¿no? Claro. Sí, sí, pero... Entonces sí, hubo, sí, sí, 30, sí, fracasados y solamente, claro, quedaron estos dos, que casualmente, sí, uno es argentino. Sí, pero si nos llega a ganar Argentina, termina siendo un fracasado, ¿eh? No, por porque eso. Para muchos, si no es primero, no sirve. Lavate la boca, lavate la boca con lo que acabas de decir, Oscar. Lavate la boca. No. Para Mufa tenemos uno. Decir, no, Mufasa. Decir, no, por eso. Mufasa, para Mufa tenemos acá uno y hay que tocarse, sí, inmediatamente alguna parte, sí, del cuerpo. Sí, sí. Pureza, sí. No, pero el tema es esto, sí es cierto lo que voy a decir. Si no es primero, no sirve. Yo no, automáticamente me acuerdo de Sabatini, por ejemplo. Sabatini era una bestia jugando al tenis, y estaba ahí entre las 4 o 5 mejores del mundo. Sabatini no sabe nada. No, aparte, sí, eso de fe que tenemos todos, no, a mí sí hay que ponerle a este atrás para que juegue con el otro, para que... Y, todo fácil, ¿viste? Y cuando no, en ese nivel, sí, de crítica absolutamente vacía de contenido y en un nivel de pensamiento elemental, sí, cuando no se empiezan, sí, a ocupar de la vida privada. Ah, bueno, sí. Se empiezan, sí, a preocupar sobre la vida privada de un deportista, de otro deportista, o de una estrella del cine, o de la tele, o del teatro, uh-huh, digamos, alguien que sea público, sí, bueno, eso es, lamentablemente, es muy del periodismo argento. Sí, sí, mira, casualmente me hiciste acordar una nota de La Nación. Sí. De Antonella Rocuso sabemos todos que es la mujer de Messi, sí, no se la conoce por ningún escándalo ni nada por el estilo. No. ¿Cuánto cuestan las zapatillas que Antonella Rocuso lleva a todos los partidos de la selección? Es muy importante. ¿Por qué no se preguntaban otra cosa, viste? Es muy importante. No, es muy importante para el desempeño de la Argentina. Es muy importante para el desempeño futbolístico de la Argentina. No, no, es muy, muy. Vos sabés que yo traté, pero es tanto que no pude abarcar todo lo que había de esta historia de críticas que ha recibido Messi a lo largo de los años. Ah, sí, claro. A lo largo de los años, a punto tal que llegó a decir Messi, ¿no? A ver, mi hijo me pregunta por qué te matan en la Argentina. Esto fue cuando todavía jugaba en el Barça, ¿no? En el equipo español, en el Barcelona, en una entrevista que, bueno, las críticas fueron durísimas que recibía, ¿no? Lamentando las durísimas críticas que recibía. Él mismo, cuando perdimos en la final, Oscar, perdimos la Copa América en el año 2016 contra Chile. Él mismo, era tanto lo que le dijeron, pero tanto. Determinado sector del periodismo deportivo, tampoco es todo, ¿no? Sí, pero sí. Que Messi terminó diciendo, se terminó para mí la selección. ¿Te acordás cuando dijo que se iba? Sí. Creo que ya está. Sí, bueno, por eso... me duele... Primero hay que decir que es... Me duele no ser campeón con Argentina, explicó Messi. Que falló en uno de los dos disparos desde el punto de penal. Y Chile se consagró en el 16, se consagró campeón de América. Campeón. Y en América, en el 20 nos tocó a nosotros. ¿Gracias a quién? Sí. A Messi. Sí, sí. A este que es, mira, te digo, y hablando de eso, hay un tal Cristian Grosso que escribe La Nación. Fíjate lo que dijo en el partido anterior. Lionel Messi, el futbolista extraordinario, no pudo contener al hombre vulgar. Más allá de sus aciertos, la selección argentina no es confiable. Aunque sabe reaccionar cuando está a filo, lo malo, el aire pendenciero que salió a la luz ante Países Bajos. Claro, ¿Por qué? Porque el gestito eso que hizo de Topollillo, que se lo hizo a Van Gaal. ¿Por qué? Porque tuvo Van Gaal cuando fue técnico en un equipo europeo, lo medio que lo sacó a Riquelme, y el gestito ese de las orejitas es de Topollillo, lo hace Riquelme. Y esto es una manera de decirle a Van Gaal, Messi, mira, nosotros estamos acá y ustedes se quedaron. Pero que es vulgar, vulgar, disculpame, ¿no? Pero si nos ponemos a pensar, vulgar es lo que hizo Ritondo metiéndose un dedo dentro de otro dedo. No. Eso es vulgar, no estas cosas, ¿viste? Perdón, ahí yo voy a disentir con usted. Eso no es vulgar. A ver, dígame. Eso no es vulgar. Ajá. Eso es obsceno. Obsceno es. Absolutamente obsceno. Porque lo que estaba diciéndonos a nosotros que lo vimos y al resto de los que estaban en la cámara es: mirá lo que te hicimos. Mirá lo que te hicimos, claro. Y no lo digo lo que es. No, ya sabemos de qué estamos hablando. Exactamente. Eso es absolutamente obsceno. La vulgaridad creo que está mal entendida, porque vulgos somos todos. Bueno, exactamente, eso te iba a decir. Somos el pueblo. Bueno, para esta gente de la nación, la vulgaridad y el pueblo y hasta la... Hasta el festejo para esta gente es vulgar, molesto. Es vulgar. ¿Pasó esto en tu ciudad? Es propio del populismo, que vos sabés que hace mucho más daño. Claro, mucho daño, claro. Que no sé qué. Claro, eso dijo un expresidente. Uh-huh. Bueno, y hay otro periodista que también escribe en La Nación, Oscar, que se llama, se llama Flavio Azaro. Con doble Z. Y dijo para Messi, o para el desempeño de Messi en el mundial, en el anterior mundial en el que se jugó en Rusia, creo, en el 2018, en Rusia, él dijo, mirá qué palabras tan inteligentes y además tan adelantada, ¿no?, a los hechos que venían luego. Sí, afirmó, que Messi se vaya de la selección. Messi nunca Messi nunca le hizo ganar partidos importantes a la selección argentina. Sí. En Rusia 2018. En Rusia 2018, esto lo dijo después de que justamente la selección argentina perdió contra Croacia, porque fue casi como un juego de números lo que pasó en el 18 con Croacia y lo que pasó este año 22 con Croacia. En el 18 Argentina perdió 3-0. Y en el 22 Argentina ganó 3-0. No. Sí. Si hay algo... No, pero vos es que... Sí, es este panquequismo. Pero lo que dijo este sujeto es parte de la vida cambiar de opinión, dijo, justificándose. Ah, claro. El tema con este termolandismo que digo yo, estos tipos viven en una nube, no vamos a decir de platos. De gases. No, pero... esta cosa que está sobreactuada también, porque ya, y los programas, me hace acordar siempre un sketch que decía cuatro gordos hablando de fútbol, que no decía nada, se pasaban peleando, ¿qué sabés vos? Y cuando le pegó acá, le pegó, no sabe pagarle la, pero callate la boca. Esas peleas, que son todas mentiras, es parte de este espectáculo del fútbol no, de los periodistas deportivos, y estos supuestos programas que hacen críticas futboleras y que hablan de cambios y que me hace acordar con sus diferencias a los programas de la tarde de Chimento, que no son de espectáculo, es lo mismo, cuando hablan de una y de otra y se pelean, es lo mismo. Un último comentario para este bloque, Oscar, no sé si leíste o escuchaste a un comentador, a un conductor de un programa en España que se llama El Chiringuito. Sí. ¿No lo escuchaste? Sí. No lo leí. Si no lo escuchaste, te invito. No, porque vale la pena escuchar para escucharle el timbre de voz y además verle la cara a este señor, ¿no? A su expresión de cara. Sí. Chiringuito. El señor le deseó que la Argentina perdiera 4-0, que nos metieran 4 goles. Cuando el partido terminó 3-0... El hombre, ¿qué podía decir? ¿Cómo salía de esta encrucijada en su programa El Chiringuito? Entonces lo que dijo es que él había dicho esto para motivar a la Argentina. Mi deseo. Ah, mira qué bueno. Si tienen la fortuna y la suerte de pasar a la final, pues que sea Francia la que les mete 6. Y si Croacia les mete 4, lo que me gustaría es que, es un imposible, pero que Luka Modric hiciera esto. Claro, esto fue lo que dijo como expresión de deseos. Después se tuvo que desdecir y decir algún argumento que justificara semejante comentario. El argumento, no sé si Nacho lo podés encontrar, pero el argumento, lo recuerdo más o menos, es que él dijo esto de que Modric, creo que es el jugador número 10 de Croacia, le metiera los 4 goles. Sí. Para motivar a la Argentina, para incentivarla a la Argentina, para que pudiera salir a la cancha. Final, gracias a las palabras que dije el otro día en El Chiringuito, he conseguido que Argentina se venga arriba, que despierte. No quiero que le metan 4, quiero que os metan 7. 7. La selección argentina de fútbol. No me deis las gracias. No me hace falta, soy un hombre modesto. Bueno, el chiringuito pasó a la historia, pero creo que nadie conocía su programa. Es un carajo. Pero no, ahora pasó a la historia. Más por las pavadas que dijo. Pero gracias a él ganamos, no importa, jugaron bien. Él incentivó al equipo argentino. Equipo argentino y salió a ganar. Sí, que Scaloni no sabe nada. Y ganó. Claro, bueno, hasta acá nuestros comentarios, que probablemente no sean muy periodísticos, ni mucho menos muy deportivos tampoco. No, mío tampoco. No. Pero es parte de lo que vemos todo el día. Exactamente, y además es parte de lo que hemos podido recorrer en internet en muy, muy variados medios y hacer un pequeño extracto de eso que encontramos. Así es. Bueno, vamos a un separador, Oscarcito. Dale, y volvemos. En Más Vale Magazine estamos webeando. Estamos navegando en la web. Webear, como navegar. La cosa arranca después del 8 de diciembre, que es la fiesta de la Virgen, te dejan descansar 2 días y para el 10, 12, la madre de la chica que ya se casó hace 2 años dice, che, ¿con quién van a pasar ustedes? ¿Por qué, mamá? ¿Cómo por qué, mamá? Porque no sé si te acordás que el año pasado lo pasaron con los padres de él, de tu marido. Bueno, mamá, pero vos sabés que en la familia de Francisco eso es una tradición. Ah, sí, ¿y nosotros somos papel pintado, che? ¿Nosotros no tenemos tradición? ¿Hay que respetar la de la familia de tu marido y no la nuestra? Y ahí arranca el fisture, porque hay que hacer un fisture. Si pasás 24 a la noche con los padres de él, después de las 12 hay que salir rajando para lo de los padres de ella. O sea que ni terminás del sorbo y ahí ya salí. Pero como pasaste a la noche allá, al otro día, 25 al mediodía, es en la casa de los padres de ella. Y a la tarde hay que ir a saludar allá. Pero como pasaste la noche buena en la casa de los padres de él, el 31 se pasa a la noche en la casa de los padres de ella. Y después se sale de las 12 rajando para saludar a los padres de él. Y al otro día primero en la casa de los padres de él. Y a la tarde se viene a saludar a los padres de ella. Y después te queda Reyes para desempatar. Hueveando en Más Vale Magazine. Horas, colgados como dos computadoras. Bueno, acá estamos de vuelta, son las 18:25, Oscar. Estuvimos hablando, y esto es bastante cierto, esto que decía el hueveando, ¿no?, acerca de las fiestas de fin de año, yo suelo llamarlas las sacrosantas fiestas, ¿no? ¿Sabés que va a haber una fiesta importantísima en nuestra querida ciudad de Buenos Aires, organizada por el jefe de gobierno, ¿no? Larreta. Sí, por su vecino, sí. Sí, por el señor Larreta. Bueno, cierra el año, está organizando una gran fiesta con 2.000 figuras del PRO. ¿Y dónde la va a hacer? En un lugar icónico para el PRO. Que de paso aprovecho para decir que el PRO es el partido político que gobierna de manera ininterrumpida la ciudad de Buenos Aires desde hace 15 años. Está organizando Es cierto eso, es muy cierto. Así es, está organizando esto en Costa Salguero, ¿no? Donde tiene previsto, él ahora está viajando por Estados Unidos en plena campaña preelectoral, pero el único orador va a ser el jefe de gobierno y para mostrar una fortaleza política de este partido que él representa, que es el PRO, y también de Juntos por el Cambio, con los cuales están teniendo bastantes problemas, ¿no? Pero bueno, esto es lo que quería agregar sobre las fiestas, para no perderlas, si es que pudiéramos ir. No lo creo, yo no estoy afiliado al PRO, no, ¿vos estás? No, la verdad que no. Yo no estoy, Nacho tampoco. No, la verdad, no me llegó ninguna invitación. No, bueno, pero a lo mejor nos vamos a enterar. Yo tampoco, pero había que ver. Yo sé que me gustaría saber. ¿Qué? ¿Por dónde, por dónde entra el negocio con Costa Salguero? Porque siempre van al mismo lugar. ¿Vos decís que le hace un descuento a Larreta para que tengan el lugar ahí? ¿O es de dueño o lo maneja alguien que tiene que ver con el PRO? ¿O Costa Salguero es aportante de campaña? No sé eso, ¿no? Costa Salguero es donde ellos ubican su... Esa palabra que a mí me parece tan desacertada para un hecho electoral. Un hecho electoral que hablan de búnker. Parece una palabra desacertada totalmente. Bueno, el búnker es Costa Salguero. Claro, casualmente. Por eso es raro, es siempre el mismo lugar. Sí, pero bueno, habrá que ver si estamos invitados, ¿no? Porque yo no soy vecino igual, ¿eh? Yo vivo en la provincia de Buenos Aires, soy del conurbano, conurbano sur, pero no creo que esté invitado. Porque viste los de provincia. Deberíamos estar afiliados al partido gobernante desde hace 15 años en la ciudad de Buenos Aires. Yo pido disculpas ¿está afiliado hace 15 años? No, no, afiliados al partido político que gobierna la ciudad. Que gobierna. Quizás aburro un poco con este comentario, pero me parece pertinente. No, está bien. Bueno, está bien, ¿sabes por qué? Porque para cerrar, te digo, los medios de siempre, los grandes medios, no unen muchas veces al macrismo con el larretismo, ¿no? Y te hablan como que es otra vertiente, palomas y halcones, ¿viste? No, la paloma dentro del Juntos por el Cambio. En realidad no son todos halcones, otros más halcones que palomas, pero en realidad palomas no hay, no hay animalitos de paz ahí que estén a favor de la paz y el, ¿viste? No, la tranquilidad, no. Nada que ver, es más, ¿viste? Todo lo contrario, están disfrazados. ¿Cuál es el lo dejan a propósito, ¿eh? ¿Cuál es el femenino del halcón? ¿Halcona? No, halcón. Halcón. Es el halcón hembra. Halcón hembra, halcón macho, claro. Un halcón hembra. Me suena fea la expresión. No, porque hay un halcón hembra importante. Ah, sí. Si no, de rapiña la que vos decís. Pero sí, el halcón también es una de rapiña. Sí. Es como un cuervo, un buitre. Me parece que es más que un buitre. Pero buitre también, hay buitre hembra y buitre macho. Sí, ¿viste? Bueno, de todas las especies, Oscar. Claro, pero vos del que estás hablando no es ese que anda por el agua. No. No es esa que vos decís. No. Porque esa anda por el agua. Ah, ajá. Claro. Claro, hay que cambiarle ese seudónimo de pato. No sé si estás hablando de eso. Sí, pero estamos hablando de la misma, de la señora Pato Bullrich, en realidad. Por eso, no es palmípedo. No. Este tiene garras, bueno, el halcón, esto, ¿sabes? De rapiña tienen garras. ¿Tenés algo más para comentar y compartir con todos nuestros oyentes? No, vamos a escuchar un tema y después tenemos la tanda de la radio. Exactamente. Y seguimos. Dale. Ahí está. ¿Listo?

no solo FIFA, sino el Parlamento Europeo y los otros países del mundo, en aprobar este tipo de cosas es porque hubo soborno. El padre de esta mujer, el padre de Kylie, también está involucrado. Por favor, repetí el nombre de esta funcionaria, porque Eva, es una funcionaria de alto nivel. Sí, alto nivel. Eva Kylie, griega ella, es una de las vicepresidentas del Parlamento Europeo, es eurodiputada. Al padre de ella lo ha encontrado en un hotel con una bolsa, unos así, unos billetitos, unos 600.000 euros en efectivo, con el que se quería escapar. Esta mujer fue expresentadora de televisión, esta Eva Kylie. ¿Viste cómo pasa acá? Que alguien que es de la farándula termina en la política. Bueno, sí, pasa en todos lados. Bueno, no, y además, por lo visto, también vale, no cabe el comentario de que la corrupción está en el primer mundo también. Ah, pero claro. En los países serios, me refiero, ¿no? Sí, claro. Claro, el primer mundo. Bueno, Grecia no sé si es el primer mundo, pero tiene toda la historia. No, me refiero a una funcionaria de tan alto nivel como es el Parlamento Europeo, es una eurodiputada. Sí. Ese parlamento funciona en la ciudad de Luxemburgo. Exactamente. Oscar. Una ciudad, bueno, ya hemos hablado de Luxemburgo en algún lado. Es una ciudad, es un lugar donde la gente cobra mejor que en el resto del mundo. No tiene industria Luxemburgo. No, que tiene, si es un banco, país muy pequeño. Que tiene cuentas bancarias, bueno, en fin, toda la corrupción está ahí y ahí se gana muy bien. Bueno, por eso es el super primer mundo es lo que algunos vernáculos llamarían un país serio. Serio. Bueno, está acusada de esto, está presa en el marco de la investigación de una jueza belga que está sobre esto, sobre supuestos pagos efectuados por Qatar para influir en las decisiones de la máxima institución de la Unión Europea. Cualquier acusación de mala conducta por parte del Estado de Qatar es una desinformación grave, dijo un funcionario, por supuesto, del gobierno qatarí. La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, anunció una investigación interna y la suspensión de negociaciones de exención de visados con Qatar. Que nadie se confunda, el Parlamento Europeo está bajo ataque, la democracia europea está bajo ataque, dijo Metsola en una sesión plenaria. Y hay algo que encontré por ahí también que tiene que ver con otras cosas de otros años, que también hubo en el 2011, por ejemplo, un escándalo grande en el Parlamento Europeo fue cuando periodistas británicos se hicieron pasar por lobistas, o sea, gente que hace lobby a favor de... No te escucho más. Hola. Se cortó, me parece. Bueno, nos dejó por unos segundos, Oscar, con este comentario. Yo estoy azorada. Acá está otra vez. Hola. Yo te escucho, sí, yo te estaba escuchando. Se había ido tu voz completamente. Ajá, yo te estaba escuchando. Bueno, no, te comentaba lo último. En el 2011, el Parlamento Europeo tuvo otro de estos escándalos. Cuatro periodistas británicos se hicieron pasar por lobistas, por tres periodistas británicos, se hicieron pasar por eurodiputados, aceptaron grandes sumas de dinero para enmendar, para hacer unas enmiendas legislativas por parte del sector bancario en ese momento. Claro. Bueno, con esto terminaron en la cárcel, pero eso te demuestra cómo no pasa solo en los países del tercer mundo en vía de desarrollo como el nuestro. No pasa que, en todos lados. Lo que sí podríamos marcar como quizás una diferencia es que esta señora, Eva, no me acuerdo su apellido, una diputada de ese parlamento. Sí. El Parlamento Europeo es el poder legislativo de la Comunidad Europea, ¿cierto? De todos los países que conforman esta Comunidad Europea y se manejan con el mismo signo monetario, que es el euro. La diferencia que yo veo, Oscar, es que esta mujer está presa. Está presa. Ha sido separada de su cargo. No creo que pueda volver a ser diputada, mucho menos vicepresidenta. Y está detenida y dentro de una prisión. Mira los nuestros, Oscar. No. Eso lo hizo una jueza que es belga, que se llama María Arena. La dejó, la sacó del cargo, por supuesto, y la puso presita. Exactamente. Presa. Por eso digo, mira los nuestros, todos estos que fueron a Bariloche y tantos otros. ¿A esconderse? Sí, a ese lago. ¿Se van a esconderse un lago? Que le, sí. El lago le hace un chiste directamente, ¿no? Llamándose sí, escondido, sí, claro. Pero exacto. Pretendían jugar a las escondidas y bueno, le dijeron piedra sí. libre y los vieron, los vimos sí, sí, sí. a todos. Lo pero vi, mirá los bueno, nuestros, mirá lo de Alessandro, uh-huh. el ministro de Seguridad y de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, va a haber marchas también en contra de eso. Este es un algo cortito, pero uno de los jueces que fue allá, el Caiciales, había obviamente salió a favor en un fallo, a favor de Clarín, mira qué raro, qué casualidad, apenas semana después de volver de lo escondido, claro. Fíjate si no sirven esas reuniones, no, pero él salió a favor de Clarín, justamente. Tenía que pagar una multa al Estado y le dijeron no hace falta. Pero justamente, Oscar, en cambio esta vicepresidenta y diputada uh-huh. está presa. Sí. Presa. Uh-huh. No. Una diferencia y más que significativa. Sí, más claro que significativa. Que sí. Por supuesto. Bueno, sí, claro que sí. Vamos a uh-huh. un pequeño separador, Oscar. Dale, perfecto. Siempre me pasó esto de la teoría del derrame. Me parece uno de los más graves insultos. Yo veo la imagen, estoy en mi casa comiendo y le digo al nenito de la calle, vení, sentate ahí. Y se van cayendo migas y puede comer. O esperá que tire lo que el resto de comida en el tacho y la basura, entonces come. Eso del derrame me parece una humillación, me parece una cosa, una hijoputez profunda. De que alguien tiene que derramar, ¿para qué es eso? Insisto con los multimillonarios. ¿Para qué haya multimillonarios tiene que haber miles de chicos, miles y miles desnutridos, enfermos y tirados entre aguas contaminadas, viviendo en casa de madera? Si no, no puede haber millonarios. Ni hablar. El que hablaba era el querido Hugo Arana, ¿no? Sí, Hugo Arana, sí. Un hermoso muy actor, cierto, todo un tipo bárbaro sí. era realmente. Sí. Bueno, y qué verdad, por lo menos acordamos, creo, tanto vos como yo, en un 100% sí, con lo que exacto. decía, ¿no? Lo humillante que es esta teoría del derrame, ¿cierto? Uh-huh. Sí, bueno, ya la palabra. Oscar, pena. Vamos sí. a... En esta radio creo que nunca hablamos de este mueble. Ajá, del mueble del cual vamos a hablar hoy, en realidad. Lo hemos hecho en otras radios en las cuales hemos andado incursionando en nuestra larga trayectoria radial. Pero bueno, vamos a hablar del diván. Del diván, obviamente, no uh-huh. como un mueble, porque para eso claro. deberíamos tener una mueblería, sino vamos a hablar del diván en cuanto a un elemento, un uh-huh. recurso técnico que utiliza la práctica o se utiliza en la práctica psicoanalítica. Y de paso puedo decir sí, sí. ahí, medio entre paréntesis, que siempre, uh-huh. o muchas veces, por lo menos, este diván uh-huh. es objeto y es disparador de muchos comentarios graciosos, ah, sí, claro hilarantes, que sí. de chistes gráficos, etcétera, etcétera. Da para Exacto, todo eso el diván, ¿no? Uh-huh. Bueno, lo primero que podríamos decir es que Freud, que es el que utilizó este recurso, recurrió al uso del diván porque era un elemento común en su época. En realidad, si uno ve el diván que uh-huh. utilizaba Freud, era una especie de lo que se dice en francés un chaiselon, como para recostarse, uh-huh. ¿cierto? Claro. Incluso él los tapaba a los pacientes, ¿sí? A los pies de uh-huh, su diván. Mira. Si vos por ahí podés sí. sacar la foto y postearla, él tenía sí, los pies del diván, tenía una mantita con la cual los tapaba a los pacientes. Con lo cual digamos, entonces, que en primer lugar podríamos decir que es un elemento habitual de la época en la cual Freud trabajó y fue inventando esto, que es en la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Y también como una herencia del tratamiento hipnótico que él había estado, el mismo Freud, investigando con Charcot, un psiquiatra de la época. Claro.